Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Queridos oyentes, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Aquí estamos, Martín Expósito en la redacción, José Luis Gómez al frente de la parte técnica y Bruno Carreñosa que les salva, Silvia Casasola coordinando, dirigiendo, representando el alma de esta fantástica aventura iniciada hace algo más de 10 años por el añorado Juan Antonio Cebrián. Su memoria y recuerdo siempre presentes y el espíritu de este programa, las intenciones y las filosofías del mismo, la que él les imprimió, es lo que queremos seguir presentando cada fin de semana. Como ya os contamos, el jueves 29 de este mes le recordaremos en una misa en su recuerdo, en la parroquia San Miguel y San Benito, a las 20:30 horas, 8 y media de la tarde, en la calle Alcalá 83 de Madrid, junto a la puerta de Alcalá. En unos instantes vamos a recibir a Fernando Rueda con su materia reservada y lo vamos a recibir del modo en que lo hacía Juan Antonio Cebrián. Menuda la que se ha armado en Santiago de Chile durante la cumbre iberoamericana. En uno de los plenarios de esta tarde el rey se ha levantado, ha alzado la voz literalmente y se ha marchado. ¿Por qué? A consecuencia de las palabras de Hugo Chávez primero y del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, después. Va a dar mucho que hablar, pero mucho que hablar este asunto. Y eso que también teníamos para hoy he previsto hablar sobre otro conflicto diplomático, esta vez con Marruecos. La visita de los reyes a Ceuta y Melilla ha sido el detonante, pero como vais a comprobar, detrás de dicho conflicto subyacen algunas informaciones que hoy nos va a desvelar Fernando. Carlos Canales y Jesús Callejo estarán con su monográfico. Con ellos vamos a situarnos en 1902. Ese año se produjo la más poderosa y terrible erupción volcánica del siglo XX. La erupción del Monte Pelé en la isla Martinica perdieron la vida más de 30.000 personas. Solo sobrevivieron tres. Aquel suceso estuvo rodeado de historias curiosas y enigmáticas. Y cómo no, los pasajes de la historia. Recordamos al maestro, volvemos a deleitarnos con su voz, con sus relatos. Tutankamón será el protagonista, y eso que además en estos días en el Museo del Cairo se expone al público la más famosa de todas las momias, la de este faraón que falleció joven y en circunstancias que siguen dando mucho que hablar. Un pasaje fantástico, lleno de energía y pasión, como todos los relatos con los que durante tantos años nos ha deleitado Juan Antonio. Por cierto, que durante mucho tiempo, cuando Juan Antonio conducía al turno de noche el programa que precedió a la actual Rosa de los Vientos, el profesor Germán de Argumosa nos deleitaba con sus fantásticas exposiciones sobre parapsicología y tantas otras cosas. Maravillosas conversaciones que mantuvieron juntos, maravillosas realmente. Muchos fuimos los que crecimos y aprendimos en esos momentos que pasarán a la historia de este medio, de la radio. El profesor falleció el pasado domingo. Mañana lo recordaremos en la tertulia, junto a los mencionados Carlos Canales y Jesús Callejo. Una triste pérdida. Seguro que ambos, Juan Antonio y él, mantienen ahora tertulias extraordinarias. Nuestro más sincero recuerdo. También tendremos a Juan Ignacio Cuesta, con quien seguimos esa ruta a través de localidades cargadas de memoria histórica, Calaceite y Matarraña, en el corazón de Teruel. En estos días también ha estado de actualidad todo lo relacionado con museos y estatuas, monumentos que deben o no deben seguir en su sitio. Lo sorprendente es que también se ha hablado de una curiosa estatua que se encuentra en el Retiro de Madrid en honor a Lucifer. También hablaremos de este tema y de varias cosas curiosas y mágicas que se pueden encontrar en la renovada oferta de los museos de Madrid. Por supuesto, también la actualidad del séptimo arte con José Manuel Escribano. Javier Cámara será la portada de su revista de cine, en la que se comentará la última cinta de Robert Redford, Leones por Corderos. Tampoco va a faltar la cita semanal con la agenda cultural de Martín Expósito y el mundo del cómic con Raúl Sogún, que nos va a ofrecer un top ten del cómic, de los cómics que han sido llevados a los videojuegos. Como veis, muchas cosas en estas tres horas de radio. Desde ahora mismo, la 1:11, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es uno de los 4.400. Ray to me. Tiene poderes, lo que pasa es que todavía no los hemos detectado. Pero sí, efectivamente, formó parte de aquel grupo de aducidos Los 4400 también se interesaron por él, series como Contact, Medium también, Perdidos. Y bueno, pues ahí estamos, este grupo de supervivientes, Tony Bennett, Fernando Rueda, Gigi Cale, Eric Clapton, muy buenas noches, mi querido Fernando Rueda. Buenas noches, ¿qué tal? Por fin te... ¿Has visto cómo está ensayando, eh? Sí. No vengo, pero ensayo. Yo no vengo aquí como diciendo no, es decir... Te abdujeron, y claro, pues... Sí, pero estuve en el secuestro, estuve ensayando mi canción. Sí, eso sí es verdad. ¿Eh? Como mira, hacen en Guantánamo. Mira, como agito, mira, qué claro, maestría. No. Es que no se va ni un cubito, ni una gota. Bueno, ¿tú te pones algo o no? Sí, me estoy tomando un poquito de Bisolgón. Composición, eso sí. Oye, pues esto está buenísimo. Es que el Bisolgón con hielo mejora mucho, sí. Cuando se acerca la Navidad, oye, está mejor esto, ¿eh? Sí. Se ve que hay cohechos, ¿eh? Fíjate, parece pues pacharán, ¿verdad? ¿Y esto para picar qué es? Esto para picar es una especie de langostino del Mar Muerto. Sí, ya lo sé que es un poco, ¿verdad? Pero, sí, un poco raro, ¿no? No me digas que mola, ¿eh? Sí. Dice, bueno. ¿Qué has tomado de aperitivo? Dice, un langostino del Mar Muerto. Sí. Está un poco duro. Bueno, claro, porque es del Mar Muerto. Sí. Geniales esos comienzos de conversación que mantenías con Juan Antonio Cebrián. Fernando Rueda, buenas noches. Buenas noches. La verdad es que es un placer escucharos. Me pone la piel de gallina, ¿no? Es que yo he tomado tanta porquería de whisky en este estudio que realmente creo que el estómago lo tengo fatal por culpa de Juan Antonio y que nunca mejoraré, pero bueno. Pues esas conversaciones fantásticas. Yo no sé cómo hubiera sido el comienzo de esa conversación un día como hoy, después de lo que ha pasado en la cumbre iberoamericana en Santiago de Chile, porque la verdad es que entre unos y otros, pero con ese acto, cuando el rey, al comienzo lo decía, ha alzado la voz, pero además no es una expresión metafórica, es real, así lo ha hecho, y se ha marchado. Después de las palabras de Hugo Chávez, precisamente hoy que íbamos a hablar, y uno de los temas que teníamos previstos contigo, Fernando, era sobre Hugo Chávez y Zapatero, sobre esa información que hace unos días se conocía respecto al espionaje que se había intentado cuando Zapatero, visitando Venezuela, se reunía con la oposición a Hugo Chávez y se descubrían los famosos micrófonos para enterarse qué es lo que se iba a conversar. Y hoy tenemos esta información que nos devuelve a la actualidad un asunto polémico y un personaje polémico, sin lugar a dudas, como es el presidente venezolano. Sí, yo estoy convencido que si estuviera aquí Juan Antonio, cuando me hubiera escuchado cantar, seguro que me había soltado un algo así como ¿por qué no te callas? Que es una frase que va a pasar a la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Que es cuando y además se ve en la imagen, no aparece el rey, está Zapatero intentando contestar a Hugo Chávez y de repente aparece y le dice el ¿por qué no te callas?, ¿no? Si te parece, Fernando, vamos a escuchar ese momento. La situación, hablaba Zapatero, interrumpía a Chávez, y es, como dices, cuando aparece... Porque Chávez, de repente, sin venir al caso, estábamos ya al final de la cumbre iberoamericana, y de repente se ha puesto a insultar y a llamar fascista, pero una y otra vez, al presidente Aznar, ¿no? Y es cuando ha reaccionado el rey. Escuchamos ese momento. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. No hagamos diálogos, decía Bachelet, la presidenta chilena. Bueno, diálogo es un eufemismo para describir toda esta circunstancia. Yo creo que hay una cosa muy importante. Estamos asistiendo en el último mes y pico, a a un debate sobre la figura del rey, sí, generado por determinados sectores de la izquierda nacionalista y de la derecha, algún sector de la derecha. Esta actuación del rey, yo creo que les ha dejado a todos, de alguna forma, les debe haber dejado un poco cariacontecidos, ¿no? Uh-huh. Porque ha sido una de las más ardientes defensas de España que hemos podido ver todos en nuestra historia. Uh-huh. Es decir, Aznar mantuvo unas relaciones no excesivamente buenas con el rey. Esto hay que decirlo. Es decir, los años de mandato de Aznar con el rey no fueron muy de mucha amistad, digamos, ¿no? Felipe Zapatero y Aznar, eso es evidente que se llevan fatal. Sin embargo, el ataque era un ataque contra Aznar, pero era un ataque de alguna forma en un acto que suponía un ataque a España, ¿no? Y la defensa que ha hecho Zapatero, sí, pero digamos que en estos actos no se representa a un partido, se representa al país. Al país, ¿no? Y entonces de alguna forma está ofendiendo a España, ¿no? Entonces, la defensa del rey ha sido absolutamente, que yo creo, de aplauso generalizado y total. Y ya el acto cuando Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, se ha vuelto a insultar, ya no a Aznar, sino a insultar otra vez a España, hablando de que el embajador en Nicaragua había hecho todo lo posible para que él no saliera elegido presidente, entonces el rey se ha levantado y se ha ido. Lo cual es un gesto absoluto, es decir, yo no tengo por qué admitir que se insulte a España. Posiblemente porque él tenía al presidente del gobierno que se iba a quedar, pero él no tenía por qué quedarse. Y lo curioso de este caso es que Chávez acusa a Aznar, quizás con cierta razón, ¿no? Tampoco ahora nos engañemos, es decir, que cuando hubo un golpe de Estado, en aquel momento se contó, se dijo, se ofrecieron algunos datos como que España conocía la intentona y no hizo nada para evitarlo, ¿no? Es verdad que eso pudo ocurrir, es verdad que los intereses de un Estado se defienden a veces apoyando a unos gobiernos o a otros, pero hace dos años, en 2005, Zapatero estuvo de visita en Venezuela y mantuvo una reunión con los opositores. Poco antes de empezar esa reunión, el equipo de Barridos, el que busca, que acompaña al presidente, que busca de alguna forma micrófonos, que busca cualquier tipo de interferencia que pueda haber, encontraron que el gobierno de Chávez había colocado micrófonos en la sala. ¿Y eso qué? Se dice que Zapatero y Chávez, bueno, pues mantienen relaciones más o menos claro, buenas, ¿no? Pero es que tú puedes tener muy buenas relaciones con alguien, pero eso no quita que quieras saber qué es lo que habla con tus enemigos. En el espionaje se dice que no hay países amigos o enemigos, solamente hay otros países. Uh-huh. Es decir, para obtener información no se diferencia que tú seas enemigo o seas amigo. Pero eso mismo que hizo Chávez es lo mismo que hizo Aznar, y si es posible y puede, lo mismo que hará Zapatero, porque esa es parte de los conflictos y de las relaciones diplomáticas. No, pues en las relaciones, ¿no?, diplomáticas participan los políticos y participan los micrófonos casi en el mismo número, ¿no? Claro, claro. En tantos y tantos casos han aparecido estas escuchas en embajadas, en reuniones, y se ha hablado en ocasiones, incluso también hace unos años, en el Parlamento Europeo, en las oficinas de algunos mandatarios, están absolutamente presentes. No es una excepción, pese a que no siempre se descubre o no siempre llega a la prensa y a los medios el conocimiento de que se ha desvelado una operación de estas características. Tú fíjate que hay una cosa que me estoy acordando ahora, que hace unos años se descubrió que en la embajada americana en Rusia, el embajador tenía colocado un micrófono encima de su mesa. Uh-huh. Y era un regalo que le había hecho el gobierno ruso. Y que lo había hecho para su mesa de despacho y que lo había colocado encima del despacho. Y no había sido detectado porque nunca habían pensado que en un regalo se podía ver. En España siempre que ha venido alguien, siempre se ha intentado espiar hace unos años un caso curioso, y es que vino el presidente de Guinea y se quiso colocar unos micrófonos y se colocaron en la habitación de al lado y no en esa habitación. Pero ahora mismo en España, yo te puedo decir que en Madrid no me cabe ninguna duda de que en las embajadas de los países, por ejemplo, del norte de África, seguro que tiene que haber algún micrófono. Igual que los hubo en la época del Pacto de Varsovia, había certeza de que había micrófonos en todas las embajadas españolas en esos países. Y de hecho se comprobó cuando cayó el telón y se mandó un equipo del CNI, del CSID entonces, a la embajada en Polonia, y se descubrieron más de 10 micrófonos ocultos en distintas paredes. Eso es lo que hacían. Ibas a Rusia a hablar con el embajador y si quería mantener una conversación secreta se iba al jardín, porque claro, sabía que dentro era preferible estar en el jardín que estar dentro. Eso es parte de las relaciones. El histerismo de Chávez es eso, un histerismo, ¿no? Incluso me comentabas que en algunos casos tan sembrados estaban edificios como embajadas de micrófonos que lo mejor no era buscarlos, sino cambiar la embajada y ya está. Efectivamente, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho en muchos países. Lo que pasa es que a veces incluso el problema económico hacía que se retrasara ese tipo de acciones, ¿no? Va a dar muchísimo que hablar durante esta semana, no sé cuántas semanas, pero va a ser uno de los temas fundamentales durante este mes de noviembre, el acontecimiento que se ha vivido hoy en la cumbre iberoamericana en Santiago de Chile, en ese momento casi final de la cumbre, cuando el rey se ha levantado después de protestar, después de levantar su voz en protesta por las palabras de Hugo Chávez. Pero los reyes han sido también protagonistas esta semana de otro acontecimiento con índole de problema diplomático, de conflicto diplomático. La visita de los reyes a Ceuta y Melilla ha reabierto una herida que nunca está cerrada, en la de Ceuta y Melilla, pero en el trasfondo de esta circunstancia, en el trasfondo de esta visita, hay muchos elementos, infinidad de elementos a los que prestar atención. Sí, hay algunos elementos que han marcado esta visita y que han sido los verdaderos motivos de la polémica. Porque es verdad que que en España no se podían no haber dado cuenta de que en esos días se celebraba el aniversario de la Marcha Verde. Es verdad que en España el gobierno se tenía que haber dado cuenta de otros factores que nos han producido un especial malestar. Y que ese malestar español pudo motivar el que le quisieran tocar de alguna forma las narices a Mohamed VI. Por ejemplo, el viaje se hace tras la sentencia del 11M. Uh-huh. En el 11M se dijo que podían haber participado, colaborado, o al menos haberlo visto y no haber dicho nada, los servicios secretos marroquíes. No es que participaran, pero a lo mejor podían tener alguna información que nos facilitaran. Sí, se iba a decir que se controlaban algunos de los implicados y que si no se hizo nada. Claro. Entonces, claro, con todo eso lo que significaba la actitud en teoría, de Marruecos contra Aznar y que eso, bueno, pues por claro, y no puedes tener la certeza de que ellos hayan participado, pero sí puedes tener la sospecha de que tenían una información que no te facilitaron. Claro. Y el mosqueo ahí está claro, ¿no? También a España le ha mosqueado mucho que haya ido Sarkozy y que hayan firmado contratos milmillonarios a favor de Francia y que no le haya tocado nada a España. España, precisamente, que ha estado haciendo un acercamiento a Marruecos en la postura del Sáhara. Nunca ha llegado España en toda su historia a estar tan cerca de la postura de Marruecos en ese asunto. Y eso nos ha llevado a que los argelinos también se hayan cabreado y que hayan adoptado también medidas en contra de las empresas españolas. Y luego, para colmo, detrás de todo esto, yo sí creo que hay un tema que ha molestado mucho a los marroquíes, y es el hecho de que Garzón haya abierto un sumario por genocidio contra un grupo de marroquíes, uno de ellos el actual jefe de la gendarmería, por el asesinato de 500 saharauis. Todo esto hace un puzzle en el cual ha llevado a esa respuesta por parte de Marruecos. Pero también hay otros asuntos que no se han mencionado hasta ahora y que, de alguna forma, unos van a estar afectados por esta visita y esa postura marroquí, sin embargo, otros no, ¿no? Y esos otros puntos que también deben mencionarse y que lo vas a hacer a continuación, también deben formar parte de esa visión de conjunto de la circunstancia, de las circunstancias que se han vivido esta semana, de la protesta de Mohamed VI, del conflicto generado. Sin embargo, faltan algunos aspectos de los que no se ha dicho casi nada y que tienen que estar muy presentes, por ejemplo, la situación de los presos españoles en Marruecos o, por ejemplo, una reunión de la que tú tienes detalles muy concretos de los servicios de inteligencia de unos y otros países implicados en la lucha contra el terrorismo. Efectivamente. En España hay un tema que se cree que podría afectar, que es esta controversia, que es al tema de la lucha contra el terrorismo islámico. Sin embargo, en este asunto no va a afectar absolutamente nada, o al menos nada oficialmente, este asunto. Y eso se debe a que el interés americano y el interés de la comunidad occidental en perseguir a los terroristas islamistas supera cualquier controversia. Uh-huh. De hecho, recientemente se ha celebrado en Madrid una reunión de los directores de los servicios de inteligencia de España, Marruecos y Argelia. ¿Cuál era el principal objetivo? El principal objetivo era el terrorismo islámico. La amenaza clara de que se prevén atentados en el norte de África contra intereses europeos. También se dio la alerta hace unas semanas por la posibilidad de que se produjera algún secuestro que tratara de amedrentar a países como España. De hecho, las embajadas de España en Marruecos, en Argelia, en Mauritania, han sido alertadas para que se extremen las medidas de precaución de los españoles allí residentes. Es decir, esta reunión lo que ha hecho ha sido los espías siempre funcionan al margen de la política y al margen de las relaciones políticas. Afortunadamente, tienen que estar por encima de eso, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces, esto de alguna forma lo que ha hecho ha sido afianzar esa lucha, ese intercambio de información y ese interés de Occidente de que los países del norte de África peleen contra sus terroristas, sobre todo teniendo en cuenta que el terrorismo islámico no va solamente contra Occidente, también pretende la caída de Mohamed VI, la caída del gobierno de Argelia, porque los consideran infieles, ¿no? De todas formas, la visita de los reyes no puede enervar los ánimos de alguno de estos grupos. Yo creo no necesariamente que este es un asunto que lo que enerva es a Mohamed VI, uh-huh, al gobierno marroquí del Istiklal, que es especialmente salvaje en este asunto, pero digamos que no acrecienta especialmente esa amenaza, que ya es bastante alta, por cierto, sobre España, ¿no? Y luego está el caso de los presos españoles. Sí, había un tema que parecía que se podía haber empezado a encauzar, pero que, digamos que en los próximos meses este tema estará parado. El Ministerio de Asuntos Españoles había realizado hace poco tiempo, ha realizado un informe sobre la pésima situación en la que se encuentran los 113 presos españoles que están en cárceles marroquíes. Estos presos son mayoritariamente hombres, son mayoritariamente por motivos de drogas, son delitos comunes. La mayor parte no tienen unas penas muy altas, la mayor parte tienen penas de entre 5, 6, 7 años o menos, ¿eh? Bueno, pues estos presos, se hizo ese informe y ese informe era demoledor, ¿no? Vivían en condiciones de hacinamiento, tenían una ínfima alimentación, carecían de las mínimas medidas sanitarias, son tratados de una forma brutal. El Ministerio de Asuntos Exteriores estaba presionando de alguna forma para tratar de solucionar esta situación. El Ministerio de Asuntos Exteriores les da un dinero, unos 100 euros, ciento y pico euros, para tratar de que puedan comer, para tratar de que pueda, pero no es suficiente para ellos. Se estaban haciendo gestiones para mejorar sus condiciones de vida, para tratar de traer a algunos de ellos, pero obviamente, ante unas relaciones tensas, me temo que el gobierno de Mohamed VI se haya puesto los tapones en el oído. Que no parece que se vaya a preocupar mucho por esos 113 presos españoles. Me temo que no. Nos tememos que no. Otro asunto verdaderamente llamativo que a lo largo de esta semana ha traído cola tiene que ver con muchos temas más allá del que aparentemente, en el que aparentemente estaría encuadrado, que es en el mundo del deporte, porque la Federación Internacional de Tenis ha decidido abrir una investigación para saber qué ocurrió en esa semifinal de la Copa Davis el pasado mes de septiembre. Se enfrentaban Rusia contra Alemania, perdió Alemania, pero perdió por una circunstancia especial, que fue la baja que causó Tony Haas, uno de los tenistas alemanes. Pero ahora se sospecha que Haas pudo haber sido envenenado, y otra vez el veneno, y otra vez Rusia. Efectivamente, estaban jugando la Copa Davis, habían jugado el primer partido, y después del partido, cuando ya le tocaba jugar el segundo, empezó a sentir un dolor en el estómago, creían que era un virus, y el hecho fue que se puso malísimo y que no pudo jugar. Esa enfermedad le duró dos o tres semanas, no pudieron especificar exactamente qué es lo que le había pasado, hasta que su compañero de la Copa Davis recibió la información de que los rusos le habían envenenado. Esta es una información que ha pasado bastante desapercibida, sobre todo por lo increíble que me imagino que le habrá parecido a la mayor parte de la gente el que, para jugar la Copa Davis y ganar, se envenene a alguien. Yo creo que si existe la posibilidad y la sospecha, yo firmaría que realmente lo envenenaron. ¿Y por qué lo firmaría? Porque en este mundo los máximos expertos en todo tipo de envenenamientos son los rusos. Los rusos, desde después de la Segunda Guerra Mundial, establecieron un laboratorio bacteriológico que se dedicaba a investigar todo tipo de venenos y cómo ponerlos sin ser detectados. Eso desde los años 40 quiere decir que ya tienen una experiencia de más de 60 años, hasta tal punto que el doctor Veneno, que era como se conocía al gran genio de este laboratorio, que estuvo abierto durante más de 20 años, controlado por la NKVD, que era el antecesor de la KGB, del servicio secreto ruso, murió envenenado. Es decir, quisieron matarle haciendo honor a sus causas. ¿Y por qué estamos viendo el resurgir de este tipo de venenos, ¿no? Hemos visto casos muy conocidos, como el de Alexander Litvinenko, que murió en Londres por culpa de un veneno así. Víctor Yushchenko, ¿te acuerdas? Era el presidente de Ucrania. Tan guapo él, que le dieron un veneno para destrozarle la cara. Y luego hemos visto otros, como en el año 2003, la carta envenenada que recibió el comandante de la guerrilla chechena y que cuando la abrió poco tiempo después murió, ¿no? Y ahora parece que los rusos han hecho del veneno también un deporte. Un deporte. En el mundo del tenis, también acusaciones contra Rusia por envenenar a un rival. Fernando Rueda, como siempre, un placer, y vamos a dejar que sea Juan Antonio, ¿verdad? Sí, te despida por esta noche. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Hasta el sábado. Ya sale Fernando. Hasta viernes. Puerta 43, qué maravilla, qué contento, qué feliz. Ahí estamos. Estamos hablando últimamente de James Bond. James Bond no es nadie. Su nombre es Rueda. Fer Rueda. Me ha puesto Misión Imposible porque, bueno, pues nos antoja que Fernando Rueda puede ser el gran candidato para Misión Imposible 4, ahora que ya han despedido a Tom Cruise, que se está casando, bueno, debe estar ahora mismo un poco alterado a estas horas de la madrugada, con su víctima, Katie. Bueno, pues ahí va Fernando, ahí va. Hola. Sí, se confirma cadáver, ¿no? La Rosa de los Vientos, Onda Cero.

y a nivel artístico y en cuanto a su historia y motivaciones, ¿qué podemos decir de esta inquietante estatua? Bueno, en cuanto a los que proponen que debería ser retirada porque está haciendo homenaje a Lucifer o está de alguna forma reivindicando la figura de Satán, pues habría que decir que están muy equivocados, porque el artista que fue Ricardo Belver en ningún momento pretendió ensalzar la figura de Satanás, del diablo, sino simplemente pues reflejar un hecho que está en las escrituras y que, según algunos autores, pues también estaría reflejando un pasaje del poema El paraíso perdido de Milton, en el que se menciona a Lucifer. Él mismo dejó algunos escritos, incluso en la prensa de la época, explicando un poco cómo fue la génesis de esta obra cuando estaba en Roma, y después de haber contemplado las obras de Miguel Ángel, pues decidió inspirarse en algunas de ellas para la forma en la que dotó más tarde a este ángel caído, que, como digo, es simplemente una representación de un pasaje de la Biblia o de este poema de Milton, y no un ensalzamiento de la figura de Lucifer. Por lo tanto, no hay que ver ningún tinte satánico en esta escultura. Muy cerca de allí, hace unas semanas, se abrió el Museo del Prado. Miles de personas han pasado ya por sus salas, por el llamado nuevo Museo del Prado. Resumir qué podemos encontrar en la Pinacoteca es absolutamente imposible. Es historia del arte en grado máximo. Lo que sí que podemos hacer, Javier, es dar algunas claves para que los visitantes, cuando se encuentren delante de algunas de sus obras, tengan otra interpretación. Por ejemplo, del Bosco, de quien se ha dicho de todo, que si en sus obras se incluyó elementos mágicos, que si no los tiene. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo mayormente comparto la postura de la mayor parte de los historiadores del arte, por ejemplo de Joaquín Yarza, que es uno de los mayores expertos en la figura del Bosco, y a pesar de que, como se ha dicho muy a menudo, pues si pudo ser un último de los cátaros, que si incluyó símbolos alquímicos en la obra o símbolos astrológicos, pues bueno, yo creo que en este caso no. Evidentemente el Bosco es un pintor muy sugerente, sumamente misterioso, sobre todo al compararlo con otros pintores de su época, pero que todo parece indicar que únicamente trataba de pues plasmar un mensaje moralizante. Él era un buen cristiano, todo parece indicar que era así, pertenecía a una cofradía religiosa, y en este caso podríamos decir casi con seguridad que no hay nada misterioso en el sentido esotérico en su obra, a pesar de que otros muchos historiadores sí han planteado en alguna ocasión que podría hacerse una lectura química o en este sentido. Pero vamos, yo creo, en mi opinión, que en este caso el Bosco está libre de sospecha. Hablando de lecturas alquímicas, también en el Prado tenemos obras de David Teniers, el joven. Célebres son algunos de sus trabajos en donde se menciona la alquimia. ¿Qué nos ofrece respecto a estos magos que buscaban la piedra filosofal obras como la de este artista? Bueno, pues en el caso de Teniers, al contrario de otros muchos que sí reflejaron el arte de la alquimia desde un punto de vista positivo, Teniers era muy crítico. Él consideraba que los personajes de su época, que todavía se afanaban en buscar la piedra filosofal, estaban perdiendo el tiempo y en muchos casos llevaban la ruina a sus familias. Y bueno, él plasmó esta crítica ácida hacia los alquimistas en muchas obras. Hay una de ellas, como comentábamos, en el Museo del Prado, que lleva ese título del alquimista, y en el que se ve a uno de estos magos en su laboratorio intentando conseguir la piedra filosofal. ¿Puede decirse que incluso era burlesco con los alquimistas? Sí, podría decirse. Había, como digo, ese toque ácido, ese toque pues de crítica social de su época hacia una práctica que para él pues era una total pérdida de tiempo. De todas formas, lo que sí que es cierto es que no fue el único, que ha habido otros o muchos artistas, quizá no los podemos encontrar en el Prado, pero en otros museos importantes en el resto del mundo, en donde se demuestra que la alquimia, en sus diferentes vertientes y con diferentes posicionamientos ante esta práctica, era un tema habitual para algunos grandes artistas, al menos llamaba la atención. Sí, de hecho, no solamente plasmaban temas alquímicos en sus obras, sino que alguno de ellos, como Parmigianino, pues llegó a ser un avezado alquimista, lo que le valió también las críticas de algunos de sus contemporáneos. Pero, como decíamos, pues aparece en numerosas obras, incluso en obras promovidas por miembros de la propia Iglesia. Por ejemplo, el cardenal Farnesio, en su palacio de Caprarola, en Italia, pues disponía una habitación alquímica en la que mandó pintar una serie de símbolos alusivos también a la gran obra, a ese proceso alquímico. Recientemente también en Madrid, a muy pocos metros del Prado, simplemente casi cruzando la calle, en el Museo Thyssen, se abrió una exposición sobre Durero, sobre Alberto Durero. Una de sus obras se expuesta allí, una de las más conocidas, uno de sus grabados es Melancolía, sobre el cual recientemente tú te has fijado en algunos en detalles, porque tiene una lectura en esta clave, precisamente en la esotérica, en la mistérica, realmente interesante. Sí, pero la verdad es que han sido muchísimos los historiadores que le han dedicado multitud de trabajos, cada uno buscando un poco su interpretación, y se ha hecho también de todo, se ha hecho una lectura desde el punto de vista alquímico, desde el punto de vista hermetista, y lo que sí parece cierto es que este grabado de Durero pues está representando esa teoría de los humores que estaba muy en boga en el Renacimiento y que hacía alusión precisamente, en este caso, al carácter alquímico, melancólico, perdón. Y bueno, pues entre otras cosas encontramos un cuadrado mágico, uno de estos cuadrados que es sus cifras, sumándolas de cualquier forma, dan la misma cifra, en este caso la cifra de 34. Y bueno, hay una serie de elementos ahí extraños, misteriosos, pero que, como digo, parecen tener su origen en la obra de Cornelio Agripa, de este ocultista también de la época y que también era alemán. Otra de las obras de este artista que podemos encontrar en el Thyssen, creo que la exposición que se abrió el pasado día 10 de octubre estará hasta bien entrado el año 2008, creo que hasta después de las Navidades. Una de las obras que se pueden encontrar de Durero en el Thyssen es el retrato de Johannes Kleberger, que tiene multitud de elementos, multitud de símbolos inquietantes. Junto al retrato aparecen una serie de elementos que han sido motivo de estudio de los historiadores, de los artistas y de los críticos. Sí, porque este personaje, Johannes Kleberger, que fue un personaje muy importante en su época, un comerciante que llegó incluso a ser valido de cámara del rey Francisco I de Francia, pues encargó en su momento a Durero que le realizara un retrato, y como tú comentabas hace un momento, pues incluyó una serie de símbolos que a nuestros ojos parecen un tanto extraños. Los historiadores han llegado a determinar que en concreto uno de ellos, los otros parecen ser únicamente motivos heráldicos, pues uno de estos símbolos se conoce como Sol in Corde Leonis, que es pues una representación de una conjunción de la estrella, de una de las estrellas de la constelación de Leo con el Sol. Y bueno, esto vendría a significar, siguiendo también los textos de Cornelio Agripa, que mencionaba antes al hablar de melancolía, pues estaría haciendo una alusión también a ese significado melancólico del carácter del representado en este caso, y también sería una especie de amuleto para anular los efectos maléficos, por así decirlo, del planeta Saturno. Y también la presencia, que además se da en muchos artistas, de algunos elementos astrológicos, porque en este caso se hablaba de la importancia de haber nacido bajo la influencia del signo Leo y de cómo eso podía destinar a las personas hacia la grandeza. Sí, bueno, en este caso es uno de los significados que tendría ese signo de Sol in Corde Leonis, pero hay muchísimas otras obras a lo largo de la historia del arte que reflejan motivos astrológicos, lo cual en cierta medida o en algunas épocas no dejaba de ser una contradicción, porque, por ejemplo, la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica, condenaba las teorías astrológicas en tanto en cuanto pues eliminaba la posibilidad de libre albedrío, y esto pues, como digo, iba en contra de sus doctrinas. Aún así, encontramos ejemplos a lo largo de toda la historia del arte y en estos siglos, incluso procedentes de la propia Iglesia. Hay una pintura en el Vaticano que corresponde a la estanza de la Signatura que perteneció al Papa Julio II, en la que encontramos una representación astrológica, concretamente, curiosamente, de la bóveda celeste que era visible en Roma el día de la elección de este pontífice, lo cual no deja de ser bastante llamativo teniendo en cuenta esas ideas de la Iglesia respecto a la astrología. De todas formas, Javier, independientemente de que tengan lectura esotérica, mágica, otro tipo de lectura, estas grandes obras, lo que sí que tenemos que hacer desde aquí es recomendar, ya no solo a quienes visiten Madrid en estas fechas, sino a quienes viven en la capital, que pasearse por estos dos museos es una experiencia verdaderamente inolvidable, ¿no? Sí, sin duda, no es necesario buscar este tipo de señales esotéricas tan de moda gracias al Código da Vinci, sino que, como dices, disfrutar del arte, sea cual sea, sea de la época que sea, pues es una auténtica maravilla, y en España, afortunadamente, tenemos un patrimonio muy rico a este respecto. Desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, lo hacemos, ese llamamiento a todos para que acudan a ambos museos, a todos los que hay en la capital, por supuesto, pero en esta ocasión hablamos del Museo Thyssen y del Museo del Prado, y ya que alguien se encuentre por la zona visitando ambos museos, si se puede pasar a contemplar esa curiosísima estatua de la que hablábamos al principio de la conversación, bueno, pues habrá visitado un triángulo artístico verdaderamente inquietante. Javier García Blanco, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos esta noche. Un abrazo. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y de Madrid nos vamos a Teruel, pocas provincias como esta ha peinado y respirado tanto nuestro amigo Juan Ignacio Cuesta, bebiendo de esos museos en piedra que allí se encuentran, en los que la historia brota de sus piedras, la historia y la magia, lugares de poder. Juan Ignacio Cuesta, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Bruno. Juan Ignacio, estamos en una zona en la cual además cartagineses y romanos se pelearon por el control del río más caudaloso de la península, el río Ebro, y es que la región que exploramos se extiende desde el último tramo de ese río y el río Matarraña, la Segunda Guerra Púnica, una guerra bárbara. Bueno, eran tiempos en que había que controlar todas las orillas del Mediterráneo y sus terrenos aledaños, lógicamente. Entonces había un gran interés por dominar todas estas vías de comunicación tan importantes como era el río Ebro, indudablemente, porque a su alrededor se creó una cultura verdaderamente importante y todos los pueblos ambicionaban de alguna manera controlar esta región. Es una región que está muy cerca, extraordinariamente próxima. Estamos siguiendo una ruta que empezamos la semana pasada. Hablábamos de Mirambel, de algunos otros lugares de la zona de Teruel. Seguimos en esa región española, al sur de Aragón. Aquí se encontraban los ilergabones. Eran los personajes en cuyo origen encontramos muchas de las cosas que nos encontramos en esta zona. Efectivamente, el pueblo de Ilergabón, que es una de las grandes colonizaciones de toda esta tierra, que más o menos estuvieron entre el siglo VI y llegaron hasta el año 200 antes de Cristo, eran de alguna manera una escisión del pueblo ilergete. Los ilergabones o ilercabones, porque se les dice de muchas maneras, ocuparon toda esta zona y además se vieron envueltos en... Hombre, durante muchos años vivieron en paz, pero luego se vieron envueltos en las peleas que tuvieron cartagineses y romanos. A su pesar, ¿verdad? A su pesar, indudablemente, porque además sufrieron el acoso tanto de unos como de otros, que buscaban además su ayuda, porque de alguna manera era la clase de tropa con la que había que contar para oponerse al enemigo, ¿no? Entonces eran reclutados a la fuerza. Y pues no les hacía gracia, la verdad es que se encontraban en una situación verdaderamente complicada porque tanto optar como uno como otro era difícil, teniendo en cuenta que tanto Roma como Cartago eran dos potencias de un nivel tal que una u otra pudiera haber ganado en cualquier momento, ¿no? Y ellos sufrieron, bien que lo sufrieron, las consecuencias entre los lugares que quedaron destruidos, en el que nos quedamos en primer lugar, en San Antonio de Calaceite. ¿Cómo es este tan extraordinario enclave turolense? Bien, no sabemos exactamente cómo se llamó en la época de los íberos, en la época de los ilergabones, porque no tenemos una referencia. La primera referencia la tenemos al nombre que le dieron los árabes. Bueno, a mí no me gusta decir árabes, a mí me gusta decir más bien hispano-musulmanes, porque realmente a partir de la segunda generación ya eran hispanos, o sea, no nos engañemos. Nacieron en este país, vivieron en la península ibérica y son tan hispanos como podamos ser todos los demás, indudablemente. Bueno, pues esto lo llamaron Calazaiz. Ajá. El castillo del olivo, que tiene mucho que ver con la zona y con la extraordinaria naturaleza que allí se encuentra. Efectivamente, porque es una zona donde existe una gran cantidad de olivos que además dan un excelentísimo aceite, lo puedo garantizar, ¿eh? Y entonces pues de Calazaiz salió Calaceite, que es el nombre con el que lo conocemos ahora, pero no sabemos el nombre que tuvo, que le pusieron los gabones, no, la verdad es que no tenemos ni idea. Lo cierto es que, perdona Juan Ignacio, es que el lugar, además de aceite, los oriundos del lugar lo saben, cada vez se sabe más en el resto de la península, donde llegan los productos que ofrece la naturaleza de esta región, no solo aceite, también los jamones, el famoso jamón de Teruel, muy cerca los melocotones de Calanda, es decir, la naturaleza ha dotado de extraordinarios frutos a esta región tan tan olvidada. Y además en Calaceite hay unas almendras que son exquisitas. Uh-huh. Y además que formaba parte de la repostería natural de aquella región, que junto con el melocotón de Calanda hacen productos que verdaderamente son, bueno, un placer para el paladar. Indudablemente. Por eso el lugar y la zona es el conjunto histórico-artístico, también casi conjunto histórico-artístico-natural, pero en cuanto a la historia y lo artístico, la Orden de Calatrava también tuvo mucho que decir en este sitio. Sí, porque después de la conquista de la región en el año 1200 por parte de Alfonso II, quienes de alguna manera gobernaron y controlaron la región fueron los militares, militares monjes de la Orden de Calatrava. En conflicto prácticamente permanente con los templarios, que ocupaban pueblos muy cercanos, pero bueno, eso... De los que hablábamos la semana pasada, aquella región era la de Mirambel, la de los templarios, y esta, de Matarraña, la de la Orden de Calatrava. Efectivamente, pero bueno, tanto una como otra realmente hicieron un control importante sobre la región, y además no olvidemos que cuando el templo desapareció, pues muchos fueron a la Orden de Calatrava, o sea que más o menos tenían los mismos intereses. La Orden de Calatrava también duró durante algún tiempo y luego pues también se fundió en otras órdenes como la Orden de Santiago y cosas así, y bueno, llegamos al siglo XX donde existen aún algunos restos de todos estos monjes soldados, ¿no? Restos que todavía se pueden contemplar. La semana pasada recomendábamos la visita al lugar y esta lo seguimos haciendo, por ejemplo, para encontrarse con un auténtico Gólgota. Nos quedan los restos de ese auténtico Gólgota que está en San Cristóbal. Efectivamente, en Calaceite hay algo verdaderamente maravilloso. Ya camino de Cretas, de otro pueblo verdaderamente importante a nivel arqueológico, nos encontramos con un cerro donde en su cima está la ermita de San Cristóbal, una ermita bastante hermosa, pero el camino nos lleva a rememorar de alguna manera la pasión de Cristo, porque por esa senda que sube hacia el monte nos encontramos 14 capillas que son exactamente los misterios que se celebran en los misterios de la pasión. Unas capillas más extraordinarias que tienen en su interior, en azulejos, todas las historias de los pasos que sufrió Cristo justo antes de que se le crucificara. Y al final, cuando llegamos ya hasta esta ermita de San Cristóbal, es cuando podemos contemplar el paisaje que se nos ofrece, que es los restos de una ciudad ibérica que se desarrolló durante un montón de años, porque desde el siglo V antes de Jesucristo llegó hasta el año 200 de nuestra era, con sus calles, con todas sus casas rectangulares, con su pozo, su aljibe, un sitio verdaderamente importante, y además con una ermita que es también la de Santa Ana, una cosa verdaderamente singular, porque es que ya sabemos que la Iglesia tuvo mucho celo en cristianizar todas las zonas donde hubo cultos paganos. Precisamente el lugar además es uno de tus temas favoritos, cómo lo pagano luego influye en estos enclaves cristianos, pero cuando se bucea un poquito se encuentran matices realmente inquietantes, en donde uno descubre que ya antes de Cristo aparecen esos elementos rituales en lugares que después tuvieron la cruz como principal elemento, como principal símbolo, pero que ya antes estaban sumidos en infinidad de rituales, en infinidad de cultos, y allí se veneraba a los dioses de la naturaleza. A los dioses de la naturaleza y en especial a los árboles. Era lo que se llamaba la dendolatría. Además hay uno espectacular en la zona. Efectivamente, el roble de la justicia o el robur de la justicia, ¿no? Algunos le llaman de una manera, otros le llaman de otra, pero es un árbol impresionante con cerca de 12 metros donde seguramente debajo se juntaban para rememorar esa forma que tenían los romanos de administrar la justicia justo debajo de un árbol. Esa es la costumbre precisamente que lleva a que hoy día en nuestros cementerios tengamos cipreses, porque es que los romanos eran muy amigos de poner los cipreses como esa especie de llave entre el cielo y la tierra que se da en los cementerios donde moran los restos de los vivos, ¿no? 14 metros hoy diríamos que es más o menos de la altura de un edificio de 5 plantas, nada más, o sea, es un, y nada menos. Es un ejemplar, verdaderamente. Está muy deteriorado, eso es cierto, porque claro, el tiempo, tengamos en cuenta que hablamos de Aragón más de 500 años, uh-huh. y que lógicamente pues el tiempo pues lo ha envejecido, lo ha convertido en un anciano. Pero no deja de ser aquellos árboles, aquellos robles que los celtas tenían tanto cariño, precisamente porque allí celebraban los ritos que tenían que ver con sus dioses, con Cernunnos en concreto, que es el precedente medieval del macho cabrío, o otros dioses como por ejemplo el Marte céltico, que seguramente sería Taranis, o la diosa de las tormentas, Epona. Bueno, este es un mundo que ya nos pilla lejos, pero no olvidemos que eran nuestros abuelos y que de ellos hemos heredado muchas cosas que luego se han cristianizado y que realmente forman parte de nuestra cultura de una manera consustancial, ¿no? Y ya no nuestros abuelos, sino nuestros bisabuelos o nuestros tatarabuelos, ya en la zona, en las diferentes cuevas del lugar, en los abrigos, escribieron libros en piedra, esas pinturas rupestres fascinantes, además, en este caso, investigadas por algunos de los grandes buscadores de huellas del pasado. Efectivamente, porque en el camino de que le llaman de San Hipólito llegamos al valle de Valrovira, donde encontramos la impronta de la pintura rupestre en las piedras, hombre, deteriorada, pero esto es lo que le llevó precisamente a la fama a un arqueólogo de un calaceitano ilustre, que es Joan Cabrera y Aguiló, uno de los grandes investigadores de la arqueología, que además interesó en lo suyo, en la que dice en el barranco del Calapatá o del Calapatar, en la Roca de los Moros, nada más ni nada menos que el abate Breil, a Henry Breil, el padre de la moderna, del moderno estudio de aquellos años y de aquella prehistoria. Y luego pues estuvieron también la Roy Gurjan y algunos estudiando todos aquellos símbolos que estaban por allí y encontraron muchas cosas, porque incluso en el poblado de Les Umbríes, que es parecido al de Calaceite, encontraron un túmulo donde apareció la sepultura de un soldado con una armadura preciosa de bronce llena de círculos y un hermosísimo timiaterion, que era como se llamaba en la cultura griega a los incensarios rituales que se utilizaban en los ritos funerarios. En fin, estamos en una zona que no tiene desperdicio y que merece la pena visitar, a pesar de que sea prácticamente desconocida. Que merece la pena visitar, no sé si con una mochila a cuestas o no, pero de esa forma, desde luego que lo hizo José Antonio Labordeta, sobre a quien hoy recordamos y vas a recordar. Bueno, vamos a traer aquí a un aragonés ilustre que creo que la historia reivindicará durante muchísimo tiempo, porque es el gran poeta del siglo XX de Aragón. Y vamos a traer una de sus canciones más emblemáticas, que es el Canto a la Libertad. Así que ahí estamos. Te escuchamos con ese Canto a la Libertad de José Antonio Labordeta. Habrá un día que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracán de miedo ante la libertad. Una tierra en la cual ya nuestros bisabuelos dibujaron libros en piedra en esas pinturas rupestres. Y después llegó una historia larguísima, la Orden de Calatrava, los íberos, esos conflictos, esas extraordinarias ermitas que hemos visitado en compañía de Juan Ignacio Cuesta, que se ha despedido de nosotros con ese Canto a la Libertad de un aragonés ilustre de Labordeta. Juan Ignacio Cuesta, un placer, como siempre, contar muy buena contigo gracias. Y con tu voz en La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches a todos. Cierto que justo antes de dar paso al pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián, que hoy tenía como protagonista a Tutankamón, que comenzaba ese relato con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en noviembre del año 1922. Decía yo, justo antes de darle paso, que nos situábamos en un instante que se encontraba en el tiempo 105 años atrás, evidentemente, me equivocaba, se trataba de 85 años atrás. Nos hemos situado sin darnos cuenta en el año 2027 y estamos en el 2007. El acontecimiento protagonizado por Howard Carter, ese inicio del descubrimiento de la apertura y de las investigaciones sobre la momia de Tutankamón, se produjo hace justo 85 años de ese acontecimiento, que es el más importante en la historia de la egiptología, en la historia de los descubrimientos relacionados con el pasado de la más asombrosa de todas las civilizaciones que hayan existido, y quizá el faraón que más ha dado que hablar es Tutankamón, el protagonista en el relato de hoy de Juan Antonio Cebrián. Llegamos así al final de la segunda hora de La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián. Nos quedan muchas cosas por delante. Nos queda, entre otras, recordar un momento del año 1999, un momento del décimo aniversario de este programa, cuando Ángel María Martín nos hablaba desde Panamá y conversaba sobre varios asuntos con Juan Antonio, una voz muy presente en la historia de este programa. Será en nuestra tercera hora, después de las noticias que llegan ya mismo en la sintonía de Onda Cero. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Tercer tramo de programa, los 60 últimos minutos, a lo largo de los cuales tendremos, entre otras cosas, la agenda cultural y el cómic con Martín Expósito y Raúl Sogún. Os vamos a contar el enorme triunfo que en los Grammy Latinos tuvo la pasada semana Juan Luis Guerra. Obtuvo 6 galardones, nada más y nada menos. Además, Martín Expósito ha estado conversando con la Mari de Chambao. Y en el cómic, Raúl Sogún nos traerá un top 10, los 10 mejores videojuegos adaptados desde el mundo del cómic. También estamos recordando los 10 años de La Rosa de los Vientos. Nuestro querido Juan Antonio Cebrián empezó a recordar esta década de con los mejores momentos. Cada mes, un año. En noviembre toca 1999. Hoy vamos a recordar a uno de los colaboradores que nos brindó sensacionales conversaciones con Juan Antonio. Es Antonio María Martín. Estaba al otro lado del Atlántico, en Panamá. Además, también tendremos la cita semanal con José Manuel Escribano, con el séptimo arte, con el mundo del cine. Tiempo para adentrarnos en el callejón del escribano, la actualidad del séptimo arte en la revista de José Manuel Escribano, el decano de los críticos de cine radiofónicos, que como vais a ver tiene muchas cosas que contarnos. José Manuel, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Además, comienza una época con avalancha de estrenos, sí, de promociones, sí, sí. La temporada de fin de año se acerca. Efectivamente, estamos a un pasito de las películas navideñas, uh-huh. La mayoría nos vienen de Hollywood, como casi siempre, y habrá ahí cine infantil, juvenil, y me imagino que también adulto, con un poquito de suerte, pero efectivamente llega ahora una avalancha. Esta semana hemos tenido 8 estrenos y a partir de este momento pues increciendo. Seguiremos muy de cerca esos estrenos y todas las novedades que llegan en este final de temporada, pero nosotros aquí en nuestra portada en la revista de cine abrimos con Javier Cámara. Mamá, he vuelto. Entender a tus padres. ¿Llegamos muy tarde? No, qué va. ¿Y el segundo qué hay? Reencontrar tu pasado. Si os veis y vuelve a pasar algo entre vosotros, yo lo entendería. ¿La vas a follar antes de irte? ¿Qué se supone que debo hacer después de tanto tiempo? ¿Darte un beso o una patada en los huevos? ¿Le comemos? Javier Cámara, que es uno de los más queridos actores de nuestro cine y que está de actualidad con este estreno, con La Torre de Suso. La Torre de Suso, una historia de amigos, como acabamos de oír, se tratan todos estupendamente. Bueno, Javier Cámara es el protagonista, es Cundo, Cundo vuelve a su Asturias natal después de 10 años porque se les ha muerto a él y a sus compinches, se les ha muerto su amigo Suso, y hay que reunirse para darle el último homenaje, para ir al entierro, y aunque no lo saben todavía, también para cumplir el último de los deseos de Suso, que es levantar esa famosa torre, la Torre de Suso. La película la ha dirigido Tom Fernández, que hasta ahora ha sido guionista, es el guionista de Siete Vidas, la serie de televisión, y con Javier Cámara están en la película Gonzalo de Castro, como en la serie, Malena Alterio, Víctor Clavijo, una de las mejores voces de nuestro cine, Emilio Gutiérrez Cava, y mi amiga casi de la infancia, Mariana Cordero, a la que me encanta siempre reencontrar en la pantalla, porque es una actriz sensacional. Bueno, La Torre de Suso es una película española, desde luego, por los cuatro costados, y además es una película tierna, entrañable, divertida, también dura en algunos momentos, pero casi todo el tiempo poética, una muy buena recomendación, creo yo, para esta semana. Además, la figura de Javier Cámara es un ejemplo de esos actores extraordinarios, pero que por diferentes razones fue la televisión la que le llevó al gran éxito popular, pero su confirmación ha venido en la gran pantalla. Después de 10 años de empezar a triunfar, casualmente con el mismo guionista de Siete Vidas. Pues sí. Estoy de acuerdo, Bruno. Además, Javier Cámara es un auténtico todoterreno, un personaje capaz de hacer drama, comedia, comedia de situación en la tele, en el cine, donde le pongan. Me parece un actor sensacional y además con una carrera todavía por delante de muchos años, espero. Y desde aquí, como siempre, mucho apoyo al cine español, porque precisamente lo acabas de decir, llegan estas fechas y casi todos esos grandes estrenos, el gran espectáculo del cine parece que nos llega desde Hollywood. Sí. Y hay que reclamar mucho. Así va a ser, sí. Las noticias en Callejón Escribano. Noticias que la semana pasada abríamos con el Festival de Cine, con la Semana Internacional de Cine de Valladolid, y que continuamos hoy abriendo con más festivales, porque se acaba de celebrar el Es Gay Cine Match, el Festival de Cine Gay. Y estamos en pleno inicio ya del Festival de Cortometrajes de Alcalá de Henares al cine. Es verdad, Bruno. Acaba de terminar, termina hoy, en este día que ahora empezamos, el Les Gay Cinemat, el festival, 12 ediciones ya del Festival de Cine Gay y Lésbico, en fin, todo el colectivo LGTB, es decir, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, tienen su punto, su cita de encuentro en este festival que se celebra cada año en Madrid, que es uno de los más importantes de Europa. Termina ya en esta jornada del domingo, como decíamos, y empezó hoy mismo, este sábado pasado mismo, el 37, nada menos que 37 ya, Festival de Cine de Alcalá de Henares al Cine, el Festival de Cortometrajes, uno de los más importantes, el más veterano de España y de los más importantes de Europa. Bueno, el Festival de Alcalá de Henares apuesta desde luego por los cortometrajistas españoles y también por los europeos. Se van a ver 74 cortometrajes en la sección oficial, en las secciones oficiales española y europea a competición, cortometrajes en 16 y 35 milímetros y también en vídeo, porque naturalmente todos los formatos ya son aceptables. Va a haber además las habituales secciones de pantalla abierta con las mejores óperas primas del año del cine español, voces en el tiempo con una selección de largometrajes también de nuestro cine, presupuesto cero, que enseña a los directores y a los productores a hacer películas gastándose muy poquito dinero, y también cortometrajes del país invitado, que en esta ocasión es Irlanda. Y por si fuera poco, un festival de música, el cuarto festival Sónica de la música, que como siempre acompaña al cine. Como decíamos, la apuesta de Alcalá de Henares por los cortometrajes, en un momento además en que los cortometrajistas están muy preocupados y muy molestos con la amenaza de quedarse fuera de la gala de los Goya. Comentábamos hace un momentito que parece que la Academia quiere que su gala sea más corta y no se les ocurre más que dejar fuera a los cortos. Esto es una auténtica contradicción. Desde luego, porque es el origen de todo lo que viene después. Ahí está la escuela del cine. No es cabe prácticamente duda. El nacimiento de casi todo. Efectivamente, la mayoría de los grandes directores de nuestro cine ahora mismo han empezado en el corto. El cortometraje es la escuela natural del largometraje, de hacer cine. Veremos a ver si la Academia recapacita y le da a los cortometrajes el tratamiento que se merece. Mientras tanto, vamos a ir todos a ver esta cita de Alcalá de Henares, donde podemos ver los mejores cortometrajes del año. Y también en la actualidad cinematográfica, alguien que pasa de estar delante de las cámaras, a estar detrás dirigiendo una jovencísima actriz ya con una carrera muy laureada, muy exitosa, Natalie Portman. Sensacional, Natalie Portman, 26 añitos. Natalie tiene ahora mismo una agenda repleta como actriz, acaba de estrenar The Darling Limited, la película de Wes Anderson, prepara el inminente rodaje de Brothers, la película de Gene Sheridan de la que hablábamos aquí hace algunas semanas, tiene pendiente el estreno todavía de Other Bowling Girl con Scarlett Johansson y Eric Bana, Mr. Margorion y su tienda mágica con Dustin Hoffman y Blackberry Nights, la película inglesa, en inglés, de Wong Kar Wai. Pero la verdadera noticia es que Natalie Portman, como decías Bruno, se pasa a la dirección con A Tale of Love and Darkness, una historia de amor y oscuridad, que es nada menos que una adaptación de las memorias del escritor israelí como Natalie Portman, Amos Oz, reciente premio Príncipe de Asturias. La productora de Natalie Portman se estrena con este posible, con este proyecto de largometraje. La productora se llama Handsome Charlie Films y le ha encargado el guión a Naomi Foner, la madre de Jake y Maggie Gyllenhaal, que es una guionista reputada. Este es un proyecto de auténtica envergadura y demuestra que Natalie Portman no se va a parar en la interpretación, que ya lo hace muy bien, sino que además quiere ser una estupenda directora. Además es una de tus preferidas, ¿verdad? Sin duda. Una actriz extraordinaria, jovencísima y todo lo que le queda por delante, ¿no? Era una nena cuando empezó con El Profesional, la película de Luc Besson, y León, el Profesional, y ahora ya es una auténtica realidad y con todo el futuro por delante. Una auténtica realidad que participó en la segunda trilogía de Star Wars. Exactamente. Otra de las películas que vuelven, Star Wars lo ha hecho de forma reiterada a lo largo del tiempo. Otro de los títulos ya convertidos en saga que volverá pronto, Expediente X. Expediente X, es verdad, curiosamente vuelve a la pantalla grande. El lanzamiento está previsto, según nos dicen en la 20th Century Fox, para el 25 de julio del 2008, es decir, con fecha ya de estreno, aunque la película todavía no se ha rodado. Empieza este diciembre en Vancouver, en Canadá, el rodaje. Bueno, nuevamente David Duchovny y Gillian Anderson en los papeles de los agentes Fox Mulder y Dana Scully, los mismos de la serie de televisión. Recordemos que entre el 93 y el 2002 estuvo la serie en antena, y que la anterior película en la pantalla grande, el anterior largometraje, en el año 98 recaudó casi 200 millones de dólares en todo el mundo. Me imagino que esa es la principal intención, hacer dinero, pero para los aficionados yo creo que es una buenísima noticia que vuelvan Mulder y Scully con otra aventura que dicen los protagonistas que va a ser de suspense sobrenatural. Bueno, es decir, nada nuevo. Claro, efectivamente. De manera que rodaje en diciembre y estreno en julio del año que viene. Estaremos muy atentos a ese julio del año 2000 a la nueva entrega de la saga de Expediente X, que se convertirá posiblemente en una de las sagas clásicas, no sé si tanto como Star Wars. ¿Quién lo será? Sin lugar a dudas es Natalie Portman, pero seguro. Quien ya lo es a quien escuchamos a continuación. Una maravilla, desde luego, Ennio Morricone. Bueno, yo me quito el sombrero y lo que haga falta ante la presencia de este auténtico mago de la música, un compositor con letras mayúsculas. Ennio Morricone acaba de cumplir ayer, bueno, si está en América todavía le pillamos en el día de su cumpleaños, 79 años Ennio Morricone, que recordemos nació en Roma, hijo de un trompetista de jazz, Mario Morricone. Ennio estudió música en el Conservatorio de Santa Cecilia, en Roma, desde los 10 años. Se diplomó en trompa, composición, instrumentación, música coral y dirección de banda, y ha compuesto más de 500 partituras entre composiciones sinfónicas, de cámara, músicas para teatro y radio, canciones, música popular y la mayoría, naturalmente, bandas sonoras. Bueno, debutó a finales de los 50 con composiciones para cine, y oficialmente su debut es en el año 61 con la banda sonora del Federal, la película de Luciano Salce. Inmediatamente obtuvo el éxito y el reconocimiento mundial en el año 64 con la banda sonora de Por un puñado de dólares de Sergio Leone, aunque hasta ese momento había compuesto ya 20 bandas sonoras, entre ellas Antes de la Revolución de Bertolucci, ese mismo año 64. Bueno, con Sergio Leone naturalmente hay que recordar que siguió colaborando Morricone en una relación fecundísima artísticamente. La muerte tenía un precio, al año siguiente, El bueno, el feo y el malo en el 66, hasta que llegó su hora en el 68, y más tarde, Érase una vez en América en el 84, una bellísima partitura de las mejores músicas de cine de todos los tiempos. Bueno, por dar una leve pincelada, recordemos las bandas sonoras de La batalla de Argel y Queimada, de Giulio Pontecorvo, Uccellacci e Uccellini y Teorema, de Pasolini, Partner, de Bertolucci, todas en los años 60, la década que terminó componiendo 25 obras en el año 69. Caray, en los 73 por año. una cosa extraordinaria. En los años 70, pues títulos como Sacco y Vanzetti, el de Camerón, los cuentos de Canterbury, Saló, Novecento, y Días del Cielo, de Terrence Malick, su primera candidatura al Oscar, candidatura a la que se unieron después La misión, de Roland Joffé, Los intocables de Elliot Ness, de Brian De Palma, ambas en los 80, Baxi, de Barry Levinson, y Malena, de Giuseppe Tornatore, 5 nominaciones, aunque nunca ha ganado el Oscar, y desde luego a la Academia Americana se lo debe. Bueno, más títulos, pues El profesional, Frenético, Cinema Paradiso, en los 80, Átame, de Almodóvar, recordemos, La ciudad de la alegría, En la línea de fuego, Una pura formalidad, Wolf, Giro al infierno, U-Turn, la película de Oliver Stone, Lolita, la de Adrian Lyne, y luego ya en este siglo, es decir, a partir del año 2000, pues Misión a Marte, de Brian De Palma, Batel, de Roland Joffé, El juego de Ripley, de Liana Cavani, con John Malkovich, La luz prodigiosa, nuevamente en el cine español, la película de Miguel Hermoso, y también múltiples trabajos para televisión, incluido uno, curiosamente, para una biografía del Papa Wojtyla, que se emitió en la RAI, la televisión italiana. Bueno, Morricone, pues en dos palabras, un monstruo. Y no queda ningún monstruo de la dirección de cine sin trabajar con él, por lo que nos acabas de contar, ¿no? Ha pasado por los mejores, desde luego, los grandes italianos, sin duda, pero también americanos, porque Morricone es un artista internacional. Y además un compositor muy original dentro del campo del cine, capaz de mezclar, por ejemplo, las voces humanas con distintos instrumentos, capaz también de introducir instrumentos nuevos en las bandas sinfónicas. Ese aspecto suyo de revolucionario de la banda sonora no se puede olvidar. Y desde luego un artista total, un compositor genial, y un hombre que además, como pocos, ha trascendido al cine. Las bandas sonoras de Morricone, las músicas de Morricone, las canta, las tararea y las silba, sobre todo las silba, todo el mundo. Así es. Chicos, os admitirán en cualquier universidad para estudiar lo que queráis. No acaba de entenderlo, profesor. ¿Es mejor meterse en el ejército? Estos sucesos definirán nuestras vidas. Eso es tan cierto como la muerte. Hace 6 años usted me definió como el futuro de mi partido. Y yo le devuelvo el favor. ¿Qué quiere tratar exactamente? Ver si quiere escribir un artículo que tenga vigencia. ¿Cuál es la noticia? No crean todo lo que lean en los periódicos. El enemigo es cada vez más fuerte. Cada vez más peligroso. Teniente Finch, ¿están preparados? Lo estamos, señor. ¿Rodríguez? ¿Listo? Leones por corderos. Sí, sí. Estas voces pertenecen al tráiler de esta película, protagonizada por Tom Cruise y Meryl Streep, y con la presencia también de su director, Robert Redford. Efectivamente, Robert Redford dirige y protagoniza esta película, y además la produce junto con Andrew Hampton y otros productores. El guion es de Matthew Michael Carnahan, y es la nueva película de Robert Redford, que desde luego es una de las personalidades más populares del cine mundial. Tiene 71 años, aunque sí lo parezca, porque se ha retocado la cara, la verdad es que no con mucho éxito. Ha interpretado más de 60 películas y ha dirigido 7, todas ellas muy interesantes, desde su Ordinary People, Gente Corriente, del año 80, hasta esta de ahora, y por medio con títulos como El Río de la Vida, Quid Show, El Dilema, El Hombre que Susurraba a los Caballos. En fin, además Robert Redford es un hombre comprometido con el cine, basta recordar el estímulo y el apoyo que brinda desde el Festival de Sundance y su instituto, y también con el mundo y la sociedad y la vida. Sus mejores películas lo demuestran, y también esta historia de leones, los soldados americanos que luchan en Afganistán o en Irak, valientes hasta la inconsciencia, y corderos, los políticos que los dirigen, agazapados temerosa y confortablemente en sus despachos, mientras la sociedad americana y la del resto de Occidente se divide también entre los que esperan que escampee sin mover un dedo y los que se oponen decididamente a la manipulación manipulación y a la violencia de Estado del gobierno de Bush y compañía. Tom Cruise, que apoya el proyecto de Redford desde la producción ejecutiva de la película, con su socia habitual Paula Wagner en la nueva United Artists, que han refundado, es aquí, Tom Cruise, digo, el senador Jasper Irving, un joven y prometedor político republicano con las ideas bastante claras. Es decir, que la opinión pública acerca del conflicto bélico en los Estados Unidos debe cambiar, porque el país se encuentra envuelto desde el 11S con la sangría incesante de dólares y, lo que es mucho peor, de vidas humanas. Para ello trata de valerse de los oficios de una veterana periodista, la siempre magnífica Meryl Streep, a la que intenta convencer con el señuelo de la entrevista exclusiva y el tratamiento informativo de excepción. Este es uno de los tres ejes narrativos y dramáticos del argumento. Por otro lado, el profesor Stephen Malley, que es Robert Redford, se enfrenta a uno de sus alumnos sobresalientes y lo enfrenta a él a la alternativa entre el compromiso con la universidad y con su propia sociedad y la comodidad anónima del paso desganado por el aula. En ambas conversaciones, la del político y la periodista y la del profesor y su alumno, late por debajo de las palabras y entre el sesgo de las miradas el profundo antagonismo entre responsabilidad y dejadez, entre imprudencia y reflexión, entre mentira y verdad. Y alternando entre los dos espacios, que en principio no tienen nada que ver entre sí, y haciéndolos confluir dramáticamente, la narración nos muestra la tremenda peripecia de dos soldados americanos aislados por accidente en las montañas de Afganistán y obligados a luchar en solitario y a la vez contra un enemigo más numeroso y efectivo y contra el tiempo que se les agota esperando la llegada o la puntería del fuego amigo. Los dos soldados son dos completos desconocidos para el senador Irving, solo dos números en su estrategia de camino a la Casa Blanca, pero son dos personas muy conocidas para el profesor Mulley, dos de sus alumnos más interesantes, preparados y concienciados. Eso los ha llevado a las armas, a la guerra y a su destino. Esos fragmentos intercalados de la lucha in extremis de los dos jóvenes convierten lo que sería un diálogo especulativo en un trozo de vida, un documento lleno de verdad y de emoción. Ahí, en ese registro, curiosamente parecido a menor escala al inmediato estreno de Brian De Palma, Redacted, del que hablaremos la semana que viene, ahí es donde Redford y Cruise se la juegan. Han apostado por un formato de película comercial, con sus nombres como reclamo, pero no para un relato de género, aventuras épicas o crónica sentimental, como podría pensarse, sino para esta denuncia implícita de la guerra, esta denuncia implacable, oscura, un puntito intelectual, pero sincera y comprometida. Las tres historias, desde luego, están muy bien interpretadas y contadas con energía, un poquito más deficitaria quizá la que protagoniza el propio Redford, que es precisamente la más compleja de todas, e hilvanadas también entre sí con la suficiente sabiduría para que el interés no decaiga. La intención es tan noble y la toma de postura tan decidida y arriesgada que, de cualquier forma, los pecados veniales se le perdonan a esta película, que merece sin duda que vayamos a verla. Leones por Corderos, la crítica de la semana de José Manuel Escribano. Y tiempo para el Super 10, combinando calidad, crítica y taquilla. La posición, los 10 primeros de la lista, José Manuel Escribano. En el puesto 10 tenemos al caso Wells, una película oscura, un caso dramático y no por ello menos verdadero. Andrew Lau es el director, Richard Gere y Claire Danes son los protagonistas y es primera semana en nuestra lista. Puesto número 9. En el puesto 9 sigue Saw 4, esa película que ya hemos visto tres veces antes, pero que ahora vemos otra vez porque nos da muchísimo gusto tanta ferocidad y tanta sangre. Dos semanas en la lista, repite posición. Puesto número 8. Otra aparición, otra película nueva en nuestra lista, Resident Evil 3, Extinción. Yo no me creo que sea eso de extinción, sea verdad, pero en fin, dicen los autores que sí. Russell McCoohey es el director, Mila Jovovich, como siempre, la protagonista. Puesto número 7. Bueno, pues ha subido un puestecito en su sexta semana, Conversaciones con mi jardinero, la película francesa de Jean Becker, con una estupenda interpretación de Daniel Auteuil y Jean-Pierre Darroussin, una película muy recomendable. En el puesto número 6. Sin embargo, baja Mata Harris, la película española de Iziar Bollaín, con Nuria González, Naswan Imri, 6 semanas en la lista, ha perdido 3 puestos. En el puesto número 5, aquí sigue Ratatouille, la película veterana de la lista, el único Super 10 que tenemos, la única película que tiene 14 semanas de permanencia y es una estupenda propuesta de animación de Brad Bird y Jumping Kawa. En el puesto número 4, repite posición Woody Allen con su Cassandra's Dream, el sueño de Cassandra, con Ewan McGregor y Colin Farrell, 3 semanas en la lista. Tiempo para los metales preciosos, Escribano de Bronce. Pues es para El Orfanato, que ha perdido un puesto en su 4ª semana, pero sigue siendo una supercampeona de taquilla. Juan Antonio Bayona, recordemos, es el director y Belén Rueda la protagonista. El Escribano de Plata. Es para Once, una película curiosísima, una película irlandesa dirigida por John Carney, con Glenn Hansard y Marqueta Iglova. Es película de la semana, entra directamente en este puesto 2, es una película musical, es una película poética y es una película muy, muy, muy recomendable. Y en el puesto número 1, Escribano de Oro. Pues es nuevamente Promesas del Este, la tremenda historia que organiza y que cuenta y que dirige David Cronenberg con Viggo Mortensen y Naomi Watts de protagonista. 5 semanas en la lista, de momento imbatible. De momento imbatible, y seguiremos contando la evolución de esa lista de José Manuel Escribano. Como siempre, un placer contar contigo en La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Sabrina. Igualmente, Bruno, muchas gracias y buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Que hoy será una de las sintonías de turno de noche, el histórico programa de esta cadena en el cual Juan Antonio comenzó a forjar su leyenda y la sintonía con la cual repasamos los mejores momentos de La Rosa de los Vientos, el programa que sucedió aquel y que acaba de cumplir sus 10 años. La aventura comenzó en septiembre de 1997. En octubre de este año se recuperaron los mejores momentos del año 98 y ahora en noviembre hacemos lo propio con los mejores momentos de 1999. Ángel María Martín ha estado en muchas ocasiones con Juan Antonio. También estuvo desde México en el homenaje que efectuamos hace tan pocas fechas. En aquella ocasión, en 1999, estaba en Panamá. Estaba siguiendo la ruta Quetzal, la aventura de Miguel de la Cuadra Salcedo. Escuchamos a ambos. Ha sido muy movida la semana, me cuentan. Ha sido un zigzag cruzando todo el país otra vez. Acuérdate que el sábado pasado conectábamos desde el Caribe, pero desde casi la frontera con Costa Rica. Ahora estamos casi con la frontera con Colombia, o por lo menos más próximos a esa zona. Estamos en Portobelo, hacemos un balance histórico, y desde la duna de Portobelo, donde nos estamos quedando a dormir, construido en piedra de coral, en coral, Esta aduana de Portobelo, reconstruida por la Agencia de Cooperación Española, la Agencia Internacional de Cooperación Española, recordamos que servía para mandar el oro desde América Latina, desde América hasta España. Y en esta zona, justamente, pues un señor que se llamaba Sir Francis Drake, pues trataba de quedarse efectivamente con ese oro porque la corona inglesa también apetecía, ¿no? De hecho, frente a nosotros hay una isla donde está enterrado el famosísimo pirata británico. ¿Y qué gran injusticia histórica, porque los ingleses, los británicos, ahora que me mencionas la dicha, los británicos siguen diciendo que Sir Francis Drake, por llamarle de alguna manera, fue el primero que dio la vuelta al mundo. Y eso es rigurosamente incierto. El primero que dio la vuelta al mundo, como todo el mundo sabe, fue primero Magallanes, y en esa expedición iba un tal Juan Sebastián Elcano, que fue el que terminó la aventura. Es así. Pero es que los británicos son muy británicos. Aquí, o sea, tú ves aquí de ahí parte de influencia, ¿no? Lo que pasa es que, de todas formas, ves las fortificaciones construidas por los españoles y dicen, pero bueno, ¿cómo es posible que estos señores pretendieran atacarnos cuando la ingeniería militar española, como te voy a contar ahora, vamos a echar 3 días para atrás la ruta, como hemos podido ver en casi a la salida del río Chagres, de la desembocadura del río Chagres, entrada al Caribe, la ingeniería militar española era extraordinaria, o sea, pero todavía tenían la capacidad para venirse aquí y tratar de robar, pues eso, lo que ya sabemos que quería la corona británica. En cualquier caso, retomamos, me echo 3 días para atrás, porque hay una super noticia, Juan Antonio, de donde nos quedamos hace 3 noches. Bueno, ayer tuvimos el privilegio de compartir un par de horas con el presidente panameño, con Ernesto Pérez Valladares, que de hecho le queda un mes de mandato, pero la verdad tuvo la amabilidad de estar con los chavales de la ruta en el Fuerte San Lorenzo, que está situado justamente, como te decía, en la desembocadura del río Chagres. El río Chagres que toca el Caribe, y a un kilómetro donde estamos nosotros, que veíamos la costa, pues efectivamente decían que navegaban o nadan tiburones blancos. Bueno, está siendo de verdad la ruta de este año algo extraordinario. Pero ¿cómo llegamos al Fuerte de San Lorenzo, construido también en el siglo XVI? Pues para llegar al Fuerte de San Lorenzo tienes que entrar por una garita, Juan Antonio, que dice Fort Sherman. ¿Te suena, no? Sí. Fort Sherman. No han dejado ni los extintores. Retomamos también un poquito de historia de este siglo, historia contemporánea, y decimos a los oyentes que Fort Sherman era el lugar donde los estadounidenses, era una de las dos estadounidenses donde los estadounidenses prepararon la guerra de Vietnam, el entrenamiento para la guerra de Vietnam, donde también Neil Armstrong y los compañeros de la misión Apolo se entrenaron para la misión a la Luna, porque de hecho en la NASA se pensaba que la cápsula de regreso a la Tierra iba a aterrizar en el Amazonas. Si tú ves Fort Sherman, que es uno de los sitios, una selva rodea totalmente la instalación se devolvió el 3 de julio, es decir, hace 3 semanas estaban todavía los estadounidenses allí, ahora no queda nada más que, pues, obviamente, los edificios, y poco más, un hangar absolutamente obsoleto, del que te he cogido un regalillo que te llevaré para allá ahora cuando termine la ruta, porque es historia para nosotros también, ¿no? Sí, sí. Y comprobar cómo en Fort Sherman pues veíamos placas donde se probó el calzado, las botas de selva para Vietnam, donde se probaban los uniformes, se dejaban en planchas metálicas. Pues para comprobar la calidad, todo probado en clima tropical, en clima húmedo. Pero Fort Sherman, pues eso, nos marca los momentos amargos de buena parte de la segunda parte de este siglo, donde los americanos controlaban el continente americano. El general Sherman, todo el mundo lo recordará, el general Sherman, además de ser el famoso general norteamericano, fue el que le dio nombre a los carros de combate más utilizados de la Segunda Guerra Mundial, los Sherman norteamericanos, aquellos tanques tan feos que utilizaron, y que muchos de ellos, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, fueron a parar a Israel y participaron en la Guerra de los Seis Días y cosas de estas. O sea, infausto recuerdo, en todo caso. Y tiempo para el DJ cultural con Martín Espósito. Martín, buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Hoy con el espíritu motero, ¿eh? Ahí te hemos tenido en la castellana con la moto, con miles y miles de compañeros y miles de moteros reclamando sus derechos, reclamando seguridad vial para impedir que, bueno, luego surjan noticias como las que han aparecido en los últimos tiempos con la última reunión de Cheste y demás, ¿no? Uh-huh. Hemos estado ahí, sobre tres ruedas, ya sabes que mi moto Bruno tiene tres ruedecillas. ¿Tres, ¿no?, ruedas? ¿Para qué dos? Tres, hombre, y además, por ser un triciclo especial, no las tiene atrás, las tiene delante. Uh-huh. Pero bueno, aparte del vehículo, sí, hemos estado ahí junto, yo diría, decenas de miles de personas. Ha sido tremendo. Colapsada la castellana en Madrid. Hemos colapsado la castellana, hemos pasado por delante de la puerta de Alcalá, por Cibeles. Ha sido tremendo la asistencia, pues como tú decías, para reclamar esa mejora en las infraestructuras, de manera que se sustituyan o se modifiquen esos actuales guardarraíles, quitamiedos, para que no se conviertan en cuchillas si el conductor de una motocicleta pues cae de su vehículo por cualquier motivo, ¿no? O la pintura del asfalto. Exacto, pues que utilicen pintura antideslizante, por ejemplo, y sí que se nota, se nota cuando vas en moto, cuando llegas a 11 de paso, sí que desliza de otra manera las ruedas. Sí, con cuatro ruedas se nota. En un coche, con una moto, mucho más y mucho más peligroso, porque no tienes la coraza de protección, obviamente. Así que esperemos que llegue el mensaje donde tiene que llegar, que la pelota esté en el tejado en el que tiene que estar. Eso sí, yo recomendaría a los organizadores para la próxima que escojan quizá otro horario. Habían quedado a las 3:30 de la tarde, plena hora de comer, no sales ya en el informativo de las 3, tienes que esperar el informativo de las 9. Bueno, en fin, sugerencias. Ahora vamos con las muchas noticias y la muy importante actualidad del mundo de la música, por ejemplo, con Juan Luis Guerra, 6 Grammys, nada más y nada menos, y con muchas otras cosas, pero antes es tiempo para saludar a Raúl Sobún para el tiempo del cómic. Raúl Sobún, buenas noches. Hola Bruno, buenas noches, hola Martín. Hola, ¿qué tal? Mucha envidia desde aquí, pues no haber podido asistir. ¿Tú te subes, a las dos ruedas o no? Sí, estamos en ello, en ello, y dentro de un poquito estaremos. Tú y yo nos daremos unos buenos paseos, engañaremos a Bruno para que también se anime. Claro que sí. Y será un motero más. Oye, hay que hacer la reacción de la Rosa Motera. Una pequeña anécdota de esta misma tarde: un chico que iba en bicicleta en medio de la concentración con un letrero que decía que su moto estaba en el taller, pero que su forma de sumarse era con esas dos ruedas, en este caso pedaleando. Ocurrente, desde luego. También mucha visita y una gran concentración de personas para acudir al SIMO, la feria que antaño estaba más enfocada al mundo del avance tecnológico y que a día de hoy lo sigue estando, pero también muy dirigida al mundo del ocio, Raúl, y entre las muchas cosas que se presentan ahí, videojuegos asombrosos en donde nos damos cuenta de lo que está avanzando la tecnología. Sí, sí, estamos ya en la tercera generación de consolas, estamos con los nuevos chips de vídeo, y bueno, pues el SIMO antaño es eso que tú decías, que nos contaban cositas más curiosas. Esta vez está enfocado más al mundo del videojuego, al mundo de la imagen, al mundo del sonido, y bueno, o sea, los grandes stands, muchos se conocían, lo que pasa es que mucha gente ha ido a jugar, ha ido a probar, y bueno, pues oye, un poquito a colación y un poquito ahí al ritmo del SIMO, ya que estamos con tecnología, ya que estamos con videojuegos, pues bueno, siempre decimos que hay adaptaciones del cómic a la gran pantalla, que incluso los cómics llegan a ser videojuegos, han hecho DVD. Pues bueno, este vamos a hacer algo distinto y vamos a hacer un poquito al revés. Oye, y una pequeña postilla, y es sobre el SIMO, que en un principio era el Salón Internacional de Mobiliario de Oficina, o sea, totalmente. Sí, sí, el nombre ha quedado absolutamente desnaturalizado. Sigue habiendo alguna cosita que otra, por aquello de que te dejan sitios donde sentarte, aunque parezcan surrealistas, pero poco más. Poco más. Pero el término. El Simón, que nadie sepa ya qué significan estas siglas, está asociado a la tecnología y asociado también al ocio tecnológico. Como decías, Raúl, muchos videojuegos adaptados al mundo del cómic y viceversa. Nos has preparado un top 10 de estos videojuegos, y si te parece vamos a empezar a repasarlo. Vamos a ir poco a poco y empezando, por supuesto, por el número 10. El número 10 tenemos a Resident Evil, que hace poquito ha salido también las primeras imágenes del nuevo videojuego. Tenemos una de los videojuegos más curiosos y las adaptaciones más curiosas, porque se dividió la franquicia en varios derechos editoriales. Uno fue para McFarlane, otros fueron para DC, otros fueron incluso, llegaron para otras editoriales minoritarias. Sin embargo, en España, bueno, pues llegamos a ver publicadas dos miniseries donde, bueno, podemos ver zombies, podemos ver toda la esencia de lo que es el videojuego metida en dos tomitos, aunque, bueno, se puedan recuperar. Es una de las cosas que los grandes aficionados a este videojuego, que mueve masas, aunque aquí en España no lo podamos ver, si animamos a la gente a que se acerque un poquito a las páginas, por el que quiera un tebeo de acción, un tebeo divertido, tenemos uno ahí, una opción muy buena. Que es Resident Evil nuevamente en el cine, en ese puesto 10 del top 10 que nos ha preparado Raúl Sogún. En el puesto número 9, ¿qué encontramos? Tenemos quizá el videojuego que junto con el Tetris que más adeptos ha tenido, que es Street Fighter. En Japón es todo un mito. Aquí en España el Street Fighter 2 ha quemado miles de máquinas, miles de consolas, y bueno, pues aquí ha tenido sus propias sagas. El manga no ha aparecido como hubiera debido, sin embargo, bueno, es la adaptación de su película, incluso las primeras series originales han aparecido en tomos, se pueden encontrar. Entonces, los grandes aficionados a este gran juego de lucha lo pueden encontrar. Incluso, bueno, pues también se han editado artbooks que tienen historias inéditas, cada vez se está uniendo más personajes, y es una opción muy curiosa de ver el videojuego en otra forma. No solo son golpes, no solo es uno contra uno o dos contra dos en ciertos momentos del tournament, sino que, bueno, tenemos otra opción más. Y la opción de Sonic, que la tenemos en el puesto número 8 de este top 10. Quizás sea la franquicia que mejor han sabido explotar y de mayor variedad. Tenemos videojuegos, tenemos las series, y bueno, pues el cómic ha tenido desde la adaptación de su primer videojuego, del argumento, que bueno, parecía un poco extraño. Ha aparecido también adaptación de la serie, de las dos series que ha tenido, Sonic y Sonic X, que es la evolución lógica. En un principio está enfocado a un público más infantil, más, bueno, pues más light, por decirlo así. Sin embargo, bueno, de vez en cuando los padres y muchos oyentes que tenemos ya con cierta edad y niños que quieren empezar a darles algo de leer, es una opción muy buena, porque bueno, ya que lo tienen en la consola, ya que lo tienen en las plataformas digitales, ¿por qué no también tenerlo en papel? Nos quedamos en ese número 8, después vamos a continuar con este top 10, vamos a mantener la tensión, y mientras tanto vamos a ir con los primeros apuntes del DJ cultural, Tim Martín tiene esta semana un protagonista de excepción, 50 años, 6 Grammys, Juan Luis Guerra. Claro que sí. Y aprovecho también, como no, pues para felicitar, ya que mencionaba Resident Evil, a Mila Jovovich, por Dios, que acaba de ser mamá hace muy poquito. Lástima. Felicidades. Qué lástima no ser el padre, quiero decir. En fin, de Street Fighter, sí, Street Fighter, yo también jugaba Street Fighter, yo con Chun-Li, yo no sé vosotros con quién jugabais, Raúl. Raúl. Blanca fue. Ah, sí, ya sabes, los feos somos más. Vale. Bueno, pues sí, escuchamos a Juan Luis Guerra, el rey del merengue que se alzó con 6 Grammys, como comentabas, Bruno, hace un instante, el pasado jueves en Las Vegas, en la octava edición de los premios. La llave de tu corazón se llevó los Grammy a mejor álbum del año, mejor grabación, mejor álbum merengue, mejor canción y mejor canción tropical. Además, en los Grammy Latinos también premios para españoles, para la Quinta Estación, para Montserrat Caballé. Uh-huh. Sí, ha habido mucha presencia hispana, española también en los Grammy Latinos. La Quinta Estación, por ejemplo, sí, con mejor álbum vocal por grupo, ¿no? Aquí esos madrileños. Bueno, pues ahí están los premios Grammy para comenzar con las novedades musicales, novedad internacional en esta ocasión, porque estábamos hablando de La Llave de Tu Corazón y yo estaba pensando en Alicia Keys, aquello de la llave, el juego de palabras, Tal Como Soy, que sale publicado, por cierto, el álbum el próximo 13 de noviembre. Sin embargo, vamos a quedarnos con la canadiense Céline Marie Claudette Dion, Céline Dion, que se merece una oportunidad y para eso dice correr riesgos en este tema presentación del nuevo trabajo, Taking Chance. And maybe it's not meant to last. Que apenas ha vendido discos esta mujer. ¿Así? Casi nada. En abril se anunciaba oficialmente que había vendido más de 180 millones de discos. 200, podemos redondearlos. 200 millones de discos en todo el mundo. Taking Chance es el primer álbum grabado en estudio y cantado en inglés por Céline desde hace 3 años que no publicaba nuevo trabajo y se pone a la venta el próximo martes 13 de noviembre. El 5, por cierto, el 5 de diciembre, Céline Dion ofrecerá una de sus últimas actuaciones en el escenario del Caesars Palace en Las Vegas, donde pondrá el punto y final a una serie de conciertos que lleva interpretando desde hace 5 años. Dice que actuar cada noche con un elenco de bailarines y músicos de tanta calidad ha sido un sueño hecho realidad y que ahora la realidad se llama Taking Chance y esperemos tener el chance, como dicen los latinos, de tenerla sobre el escenario en nuestro país. Mari de Chambao, que ha estado en estos micrófonos contigo. Claro, porque no la hemos tenido sobre el escenario, pero sí, ante nuestros micrófonos, fue la Mari de Chambao. Con ella hablamos de su nuevo álbum, que se publica en España el 6 de noviembre, con 12 nuevas canciones y, como dice su título, con otro aire. Porque la Mari llega con otro aire, ¿no? ¿Qué aires son esos? A ver, reivindicativos, de denuncia, vitalistas... No, llevo con otro aire a nivel instrumental, pues me apeteció meter instrumentos curiosos como, no sé, una zanfona, un canún, un sad. Papeles Mojados es el single presentación. La verdad que el tema este, Papeles Mojados, pues sí, me apetecía reivindicar un poco, bueno, de alguna manera mostrar que estoy un poco harta, ¿no?, de no saber qué hacer como ciudadana independiente individual, no saber qué hacer ante esta situación tan grave, ¿no?, de la inmigración y de que nos estamos acostumbrando a ver en las noticias cómo muere la gente día a día y no sé muy bien qué hacer, la verdad. Uh-huh. El dúo con Ricky Martin, ¿crees que son un remedio, como dicen algunos, para la industria musical? ¿Cómo que remedio? Vamos, hace muy poquito ha salido la noticia. Yo cuando hago una colaboración no me planteo cuántos discos voy a vender. Yo cuando hago una colaboración la hago porque me apetece estar en el sitio, me apetece compartirlo con la persona. No por las ventas de discos, la verdad. Uh-huh. Físicamente muy bien, ¿no? Totalmente recuperada. Físicamente, bueno, estoy mantenida y estoy bien. Tratamientos todavía, pero vaya, bien, voy bien. Uh-huh. Ya por pregunta. Con tus compis, ¿qué tal? ¿Tienes nuevos compañeros en el grupo para esta, bueno, para la gira que se supone que empieza en febrero, ¿verdad? Sí, la gira más o menos empieza en febrero hasta noviembre, o bueno, ya hasta que se ve. Uh-huh. Y gente nueva, pues no entra en el grupo. La gente se ha ido yendo y me he quedado yo sola como cara de chambao. Uh-huh. Simplemente mis compañeros tomaron otra determinación de cómo llevar su vida y ya está. Mándale un saludo a esos oyentes que están ahí sentados, tombolillados, anda. Bueno, pues mando a toda la gente que está oyendo aquí, a este hombre y a mí, un beso muy gordo, y os dejo con mi nuevo disco, Con Otro Aire. Nuevo disco a la venta desde el 6 de noviembre. La Mari de Chambao, que ha estado en los micrófonos de La Rosa de los Vientos, con Martín Expósito, con quien volvemos dentro de tan solo unos instantes para recordar las efemérides de lo que ocurría en el año 1999 a propósito del décimo aniversario de La Rosa de los Vientos. Y continuamos con Raúl Sogún. Raúl, con ese top 10, antes nos hemos quedado en el número 8, que era para Sonic, y el número 7, que es para Warcraft. Exactamente, no es la adaptación del videojuego que a minuto de ahora está siendo la gran estrella en los PCs, que es el World of Warcraft. Es su predecesor. Antaño, antes de eso, existían juegos de estrategia a tiempo real. Sin embargo, bueno, es una adaptación formato manga, tiene tres volúmenes. Es un teo muy curioso de ver, muy muy bien hecho, para todo aquel que quiera fantasía, que quiera explorar un poquito más el mundo de Warcraft, no solo lo que son las batallas, sino bueno, también lo que es cada uno de los personajes, y quiera ver cada una de sus razas representadas. Es la mejor opción, además es un gran complemento para este juego. En esta recopilación de los 10 mejores videojuegos adaptados del mundo del cómic, en el puesto número 6 encontramos a Tomb Raider. Sí, la gran musa de Image Comics. Se sacaron bastante provecho de la primera película que realizó Angelina Jolie. Sacaron también videojuego en ese momento. Y la adaptación, bueno, pues en España ha tenido dos series de 12 números. Sacaron un tomo recopilatorio, sacaron un especial después. Tuvo un gran lanzamiento y a día de hoy sigue funcionando en Estados Unidos. Tiene su serie propia y una legión de adeptos y de incondicionales, tanto en el cómic como en sus videojuegos. Mila Jovovich, sí que la encontrábamos en el puesto número 10 con Resident Evil, en el 6 Angelina Jolie con Tomb Raider, y en el 5 Dragon's Lair. Otro capricho particular en tu caso. Sí, es muy particular. Cuando empecé de pequeñita a jugar videojuegos, me encontré una vez una maquinita que tenía muy curioso. Tenías que avanzar en una torreta, era fantasía, era medieval, y sin embargo tenía dibujos animados arriba, y bueno, pues según pasaban las escenas te iban contando una historia. Pues esa historia la tenemos adaptada por fin en España, en un tomo que acaba de aparecer este mismo mes. Estaba publicado anteriormente en Estados Unidos en varios tomos, y bueno, pues por fin lo podemos tener. Es un capricho, es muy divertido. El que quiera tener al Dragon Slayer, el que quiera disfrutar de un estilo medieval, a su vez cartoon, el que quiera sonreír, el que quiera divertirse con un videojuego clásico hecho TVO, esta es su opción. Y bueno, pasa, todos los nostálgicos lo recordarán, y es una buena manera de acercarse a los TVOs y darse un caprichito, ¿por qué no? Volvemos a establecer una pausa en este Top 10 y nos vamos, Martín, al año 1999, a ese repaso al décimo aniversario de La Rosa de los Vientos, meses de... Pues vamos, después de enero, febrero y marzo, vamos a por el segundo, abril, mayo y junio de 1999. Las efemérides. Uh-huh. Un día sí y otro también, el conflicto de los Balcanes aparecía en los titulares en forma de bombardeos, hasta que un buen día parecía que se lograba vislumbrar luz al final del túnel, y el presidente Slobodan Milosevic se convertía en el primer jefe de Estado en ejercicio de la historia sobre el que pesaba una orden internacional de arresto por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Según Londres, leíamos en la prensa, los serbios habrían asesinado durante la guerra al menos a 10.000 kosovares. Mientras, en España, la población mostraba su rechazo a los bombardeos de la OTAN y a la intervención militar de nuestro país en el conflicto. Un apunte armamentístico más, al menos por la reacción de defensa del arma que produjo en la industria y organizaciones afines en Estados Unidos, nos lleva a recordar la matanza de Columbine, Bruno, tan tristemente de actualidad tras la masacre en la escuela de Finlandia esta semana, con 9 personas muertas. Uh-huh. Circunstancia realmente terrible, y recordamos ahora que se produce ese aniversario de la matanza de Columbine, uh-huh, el fin de Michael Moore, de Bowling for Columbine, que llegó años después y que nos hizo plantearnos mucho esta situación tan terrible que ahora, otra vez, por desgracia, en Finlandia. ¿no? Sí, sí, y además con una escalada de violencia sin igual en la República. En aquella ocasión, hace 8 años, Eric Harris y Dylan Klebot, pues acababan con la vida de 12 estudiantes y un profesor del Instituto de Denver. Era 20 de abril de 1999, un año que para nuestro país vecino, Portugal, era especial, pues conmemoraban el 25 aniversario de la Revolución de los Claveles, el golpe de Estado que protagonizaron las Fuerzas Armadas y que derribó a Marcelo Caetano, sustituto de Salazar desde 1968, poniendo fin a 48 años de dictadura. Quienes conmemoraban, o más bien celebraban buenas noticias, era ese 84% de los 161.000 empleos que se creaban en los primeros 3 meses del año. Eran femeninos. Bueno, y el que saltaba de alegría y por trabajo era Yago Lamela. Por aquel entonces lograba saltar 8,56, 8 metros, y pulverizaba así por tercera vez en 5 meses el récord de España. Bueno, y en deportes, ¿qué me decís de la gesta que culminaba Juan Oyarzábal, Juanito? El 29 de abril, tras pisar lo más alto de la Annapurna, se convertía en el primer español en ascender y llegar a las 14 cumbres de más de 8.000 metros de altura. De hecho, ostenta el récord mundial de 8.000 ascendidos, con 21 en total. Menudo pollo nos valdría como expresión coloquial para referirnos a Juanito, si no fuera porque es precisamente de la cría de gallina, pues de quien vamos a hablar a continuación. Más bien lo fue en 1999, con la conocida como crisis de las dioxinas. Nuestro país veía como cerca de 8 millones de pollos eran guardados en congelador hasta nueva orden. Y para orden, el que trataba de imponer Federico Trillo en el hemiciclo español, prohibiendo el uso de teléfonos móviles. Y hablando de teléfonos móviles, entre las noticias curiosas podíamos leer titulares como el siguiente: condenado por pinchar el teléfono de su casa para saber si su mujer le era infiel. Y ya que estamos con cosas de casa, pues los verdes alemanes pedían al Parlamento Europeo que regulara por ley el reparto de las tareas domésticas. De hecho, al parecer, pedían multar a los hombres que no fregaran los cacharros. Y por último, no sabemos quién lavaba los platos sucios en Buckingham Palace, pero por aquel entonces una cosa teníamos clara, y esta era que la reina Isabel II prohibía las parejas gays o no casadas en sus recepciones. Mira, unos que nunca recibiría la reina en 1999, a pesar de publicar temas ese mismo año como New York City Boys en un álbum que se tituló Night Life. Y mientras tanto, en nuestro país, la vida de noche sonaba a Lola. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena. Este trabajo se recogía en el segundo álbum para los de Ponferrada, que se llamó La extraordinaria paradoja del sonido quijano, con el que fueron doble platino, nada más y nada menos, en España. Desde luego que estarían en un top ten de los grandes éxitos recientes. Seguimos con el top ten con Raúl Sogún, con los 10 mejores videojuegos adaptados del mundo del cómic. Estábamos, Raúl, en el número 4. Exactamente, aquí encontramos quizá la gran esperanza de la Play 3, que es Metal Gear Solid. La gente ya se come las uñas a la espera de que aparezca esta nueva entrega para la consola, pero mientras tanto os invitamos a la gente a que descubra el TV hecho por Ashley Wood. Tiene dos números recopilados, las cuales vemos las aventuras de Snake. Es un cómic intenso, no es una adaptación al uso fácil, sino bueno, han escogido a un autor muy personal, a un artista que te envuelve. Si eres capaz de abrir las primeras páginas, leer, te mete directamente en la acción, te mete dentro del juego, te olvidas de que estás leyendo un videojuego, sino estás viendo una novela gráfica muy intensa, muy bien dibujada. En un principio no es el dibujo convencional de un cómic muy clásico, sino que bueno, utiliza trazos un pelín más difíciles. Sin embargo, es una auténtica obra de arte, por muy adaptación de videojuego que sea, y la gente quizá no lo pueda valorar lo suficiente. Apostamos un poquito porque la gente descubra este teo y este autor, Ashley Wood, que merece mucho, mucho la pena. Y Kingdom Hearts en el número 3. Sí, ha sido la gran sorpresa de este salón del comité, digo, este salón del manga de Barcelona. Han agotado la tirada. Unir a los creadores de Final Fantasy con Disney, quizá ha sido una apuesta arriesgada pero en el fondo segura, esta adaptación al cómic ha sido un auténtico éxito. El manga directamente ha volado de todas las estanterías, muy divertido, muy fácil para todas las edades, gente de 8, de 10, de 30, de 50 puede disfrutar la adaptación, porque es muy entretenida, muy divertida, es magia, es Disney y a la vez, pues bueno, tiene ese puntito de fantasía que hace falta. Y en el número 2, muy rápidamente, Raúl, Silent Hill. Silent Hill quizás sea la adaptación que más miedo pueda dar. Es un auténtico cómic de terror, aparte de que el videojuego podía pues dar su miedo, podía tener su atmósfera opresiva. El TVO te mete dentro de ese mundo. El que quiera un cómic de terror realmente con historias cortas, muy al estilo de Clive Barker, que es de Hellraiser, que se acerca a esta adaptación, que sea muy, muy, muy buena. Y a lo más alto del podium, Raúl Sogún. Tenemos la adaptación de Halo, hecha por Moebius, hecha por Simon Beasley, de reciente aparece en el nuevo videojuego. Es quizá la apuesta a nivel técnico, a nivel gráfico y a nivel de autores más importante que se haya hecho en los últimos tiempos. Por fin la podemos tener y es una apuesta segura, es una apuesta fácil, divertida para todos los públicos, todas las edades y todos los amantes de los videojuegos. Raúl Sogún, muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso de los 10 mejores videojuegos adaptados del mundo del cómic. Un fuerte saludo. Un abrazo a todos. Un abrazo, Raúl. Y Martín, nos despedimos. Despedimos este repaso a la agenda cultural con uno que se despide con Charles Aznavour. 100 millones de discos, nada más y nada menos. Así es. 100 millones de discos, ¿no? Dicen Charles Aznavour. Recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. ¿Quién no recuerda este tema de Venecia, por Dios? Pues hace muy poquito estaba pues en París, 83 años, Charles Aznavour, y decía que el último concierto ya se sabía que era el 10 de noviembre, así que vamos a dedicarle desde aquí su propio tema, ¿no? Nos encanta Aznavour, Charles Aznavour, con más de 100 millones de discos vendidos, o Charles Aznavour, como también se le conoce. Uno de los grandes, desde luego, que se retira, Charles Aznavour, el genial cantante, compositor y actor francés. No pareces igual, eres otra Venecia, más fría y más gris. Y con esta música llegamos al final de esta emisión de La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián. 3 horas de radio. Ahora os dejamos con las noticias, con la actualidad, y después llega Partido de Cero con Paco de León. Más que recomendable escucharlo. Y mañana, a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria, vuelve La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián. Infinitas gracias por seguir ahí.